Hola, muy buenas. Bienvenidos al séptimo programa de Dos Frikis y un Murciano, el único podcast sobre cómics que sabe que lo de Belén Esteban es que tiene un simbionte pegado a la cabeza. Te habla José y como siempre, como ya es costumbre, tengo al otro lado del ordenador, a Raúl. Hola, yo soy Raúl y soy el paquirrín de Tierras Alternativas. Perfecto, Raúl. Y a Sebas también. Hola, soy Seba y yo no veo ningún reality, menos el de... ¿Cómo se llama? El ¿Quién de... quiere Ah, casarse? sí, ¿quién quiere casarse con mi hijo? Pero solo porque es un estudio sociológico sobre las madres fachas. Ahí debería presentarse tía May. ¿Quién Joder, quiere tía casarse May. con mi sobrino? Pero bueno. En fin, séptimo programa ya, y parece que fue ayer cuando hicimos el sexto. ¿Quién nos va a contar de qué vamos a hablar? Pues yo mismo. Venga. Pues como siempre tendremos una sección de noticias bien cargada, empezando con la gran noticia que ha sonado en las últimas semanas sobre el creador o no creador de Ghost Rider, entre otras cositas. Luego hablaremos sobre varias sagas bastante interesantes sobre Hulk, que algunas no son solo Hulkaplasta, tienen profundidad y todo, o eso dicen. Eso dicen. También hablaremos sobre algunos personajes, algunos superhéroes bastante horteras, que en esto del mundillo de superhéroes los hay a patadas, así que lo mismo nos tiramos una hora. Y para terminar, comentaremos varios detalles sobre las nuevas películas de Amazing Spider-Man y la película de los Vengadores, y hablaremos sobre qué películas y series nos gustaría que se hicieran. Está guay, está guay. Bueno, en fin. Genial, genial, Lo genial. Todo primero son genial. las Entonces, noticias, ¿no? sí. Noticias, noticias. Noticiario. Tan, tan, tan, tan. A ver, contadme. Y venga. Pues eso, no sé si lo sabréis, pero bueno, el creador de Ghost Rider, Gary Friedrich, demandó a Marvel por los derechos del personaje y ya de paso para que le soltaran pasta. Bueno, por todo, por el merchandising que se gana con un personaje como este Una y por el propinilla. dineral que seguro que... Sí, y por el dineral que seguro que ganaron con la película y que van a ganar con la segunda película. Un dineral, ¿eh? Sí, de hecho, ya acá las pobres mentes incautas que han podido ver la segunda película han afirmado que la primera, en comparación, era una obra de arte. Así que imaginaros cómo será. Yo debo de confesar que la primera no me pareció tan mala. Espera, Sebas, te estoy perdiendo, te estoy perdiendo. Ah, se fue, se fue, se fue. Ah. No sé, es que ya me la esperaba tan mal. Simplemente la vi como algo sosa y sin... Sosa, sosa, sosa, sosa. No. Esa es Y no le sosa. veo... Sí, sosa, sosa. Padre. No hay otra palabra para describirla. Bueno, sosa y peluquín. Bien. Sosa y peluquín. Pero bueno, centrándonos en el creador de Ghost Rider, al parecer perdió la demanda. Cosa bastante lógica, sabiendo que Marvel tiene un ejército de abogados que, vamos, que ni el Doctor Doom, Sí. porque ya sabéis O que los el señor abogados... Barnes, ese tío de gafas que siempre gana. Exacto, los abogados son el mal. Y el tío no solo no tiene derecho a nada, ni siquiera a decir en convenciones de cómics que él es el creador de Ghost Rider, sino que deberá de pagar a la editorial 17.000 dólares, que se supone que es Hostia. el dinero que él ha ganado a lo largo de no sé cuánto tiempo, seguramente varios años, al vender láminas del dibujante, láminas originales firmadas por él. Claro, porque se Y supone que no es claro, su personaje. Eso es lo que alega sí, Marvel. claro. Exacto. Claro, ya ha cedido sus derechos de explotación del personaje. Qué fuerte. Uno va por una Exacto. propinilla y acaba, madre mía, escaldado. Apaleado, apaleado. Y pues si es que más $17.000 a Marvel, si es que eso es lo que se gasta, si eso es lo que se gasta que sale una tarde en bollo, si es que, no. Madre mía. En fin, pero bueno, aquí queda patente una vez más que sí, cuando te casas con estas grandes editoriales, a las duras y las maduras, ¿eh? Y yo lo veo Sea. como, yo lo veo como un aviso por parte de Marvel, que yo creo que antes de que fuese comprada por Disney, estas cosas no las hacía. Por lo menos lo de ir siempre se defendía, ¿sabes? No era la que atacaba con el tema de los derechos de los personajes. Supongo que entre lo de Kirby y esto, se le habrá hinchado eso a los ejecutivos de Disney y habrán utilizado a este pobre hombre que de chivo expiatorio, ¿sabes? Pero Sí, un poco. Es Mirad, mirad de lo que somos que. capaces de hacer. Sí, es que claro, antes con. Has dicho lo de Kirby, ¿no? Los herederos, pues fueron a por el dinero, claro, como es lógico. Pero no sé si ya Marvel era de Disney. Yo creo que no, cuando se hizo el juicio. O sea, esto tal vez puede ser una señal del cambio en Marvel desde que. Por la compra de Disney. O sea que se ha vuelto más malvada. Claro, lo digo que. Antes no te daban dinero, pero pasaban de ti. Ahora no solo no te dan dinero, sino que te castigan. Claro, sí, Sí. En fin, en fin, en fin. A mí Pues me bueno. parece fatal. Me parece fatal porque el tío está que no tiene un puto duro. No tienen de caerse muerto. Y encima le piden $17.000, que para una persona normal. Es un puto mundo, sobre todo para alguien que no, como Claro, he dicho, claro. no tiene nada de caerse muerto. Y para Marvel no es nada. Me parece una putada muy gorda. En fin. Uf. Sí, es que Bueno, nada, si de queréis. una cosa, uno llevo leyendo cosas sobre el juicio y tal. El propio Gary Friedrich había comentado, les había dicho que en fin, que él les cedió los derechos de autor del Motorista Fantasma y que Marvel a cambio tenía que haber dado una serie de trabajos, ¿no? Durante un cierto tiempo y tal. Y el Gary Friedrich dice que esos trabajos nunca se le llegaron a ofrecer, ¿no? Que cedió los derechos por nada, pero luego llega a reconocer propiamente en el juicio, según tengo entendido, que bueno, que tampoco es normal que Marvel no ofreciese nada porque por aquella época estaba bastante borracho recorriendo el país en la furgoneta de un amigo. Y o sea que ha sido un poco bizarro el tema, que en fin, que también es Bueno, un poco el Gary Friedrich un poco lo ha gilipollas. hecho un poco mal también el pobre hombre. Pues sí. Es muy surrealista, o sea, es que el tío este es gilipollas, pero joder, no se merece esto. Entre que uno Ya. entre que el tío es un poco tal y Marvel es tridente malvada, pues ha salido lo que ha salido. Vamos a cambiar de noticia. Al parecer, unos meses falleció Harvey Pekar, entonces un guionista alternativo. Entonces, su mujer, Joy Brandner, pues hizo una campaña para recaudar fondos. Entonces, todos aquellos que aportaron una cantidad, se les permitió preguntar por internet en una especie de videoconferencia a Alan Moore todas las preguntas que tuvieran. ¿Vale? Entonces, nuestro alegre barbudo fue respondiendo una serie de temas, como por ejemplo, que está bastante quemado de la explotación de los personajes de la obra Watchmen. También reconoce pues, que en su día se le planteó la oportunidad de hacer el crossover de Batman y el Juez Dredd, pero como el creador de Juez Dredd no se ha metido, que pasó del tema. También volvió a recalcar que odia a muerte a Grant Morrison. Bien. ¿En serio? Sí, que se iban a matar, porque ya que al parecer Morrison dijo hace un tiempo, Moore solo hizo un Watchmen. Yo hago mi Watchmen todas las semanas. Toma ya. Será gilipollas. Y entonces, claro, llegó el Si su cabreo. Batman es una mierda. Llegó el cabreo Moore, claro. Sí, y luego también comentó pues, que está muy orgulloso de su creación, la Liga de los Hombres Extraordinarios, y que en breve van a aparecer pues más spin-offs sobre los personajes. Y que también está pues planteándose saltar y hacer cómics digitales. ¿Vale? Así Eso me ha que, gustado. ¿qué os parece? Lo del cómic digital me gusta. Me gusta. Y un co Porque es algo que directamente salta a internet y no tienes que esperar a que alguien vaya y lo piratee y lo suba en internet. O sea, ya te lo pone ahí y ya, pues tú lo lees y bueno, que también dice que quiere aprovechar el formato nuevo que las posibilidades que puede dar es leer un cómic en un ordenador, no solo poniéndole música, a saber lo que quiere decir con eso. O Va a montar sea, un esto de animación GIF. digital es un poco como Flash. Uf, por Dios, espero que no sean en plan, Cálico ¿cómo electrónico. era? ¿Eh? Cálico No. electrónico. Cálico electrónico mola mucho. Bueno, cortamos un tupido velo. Lo que quiero decir es que espero que no sea como en plan los cómics estos que sacó Marvel, que no recuerdo cómo se llaman, estos que se movían, que eran como Películas, semi-animación. dices. Sí, es cuál es. No, ya sé cuáles dices. Sí. Sí, fue Astonishing X-Men Sí. y la serie de Spider-Woman, que era una mezcla entre animación y cómic. Le metían sonido y voces, pero era una cosa súper cutre. O sea, Sí. o haz un cómic o haz una serie de animación. Sí. No me hagas una cosa intermedia que no, yo no le veía fuste ninguno. Ya, era un poco como una animación de estas de Muchachada Sí, joder, lo has clavado. Nui. Yo me lo estoy pasando pipa con todo el tema Watchmen, toda la bilis que le está saliendo al pobre hombre. Le vamos a matarle un disgusto un día a estos, al pobre Lambud. Sí, va a sacar un video podcast poniéndose a parir a los tres. No, no, me refiero a lo de a lo de DC, ¿sabes? Que el hombre está en plan de pff, es que dice, parece, dice que no tienen, que están desesperados por hacerme entender que no pueden vivir sin las obras que hice yo hace ya pff, la tira. Y comentó también una cosa que me llamó mucho la atención, que es que él no tiene una edición de Watchmen en su casa. Ya, cierto, cierto, cierto. Dice que tiene recuerdos tóxicos de aquel evento. Joder. En fin. En fin. Madre mía. En fin, que Alan Moore está el hombre. Está bastante cabreado y no se sabe si drogado o qué. En fin, Guarrazo. voy a seguir yo con la siguiente noticia. Una que bueno, ya no sé cómo no ha salido todavía en televisión. Y es que va a haber temporada 11 de una serie que nos encantó en este programa. Por favor, Raúl, ¿cuál es la serie? ¿Cómo empezaba? Esa gran serie llamada Smallville. Es que no voy a hacer el típico chiste porque. ¡Smallville! Vale, es que no voy a hacer el típico chiste porque, como ya me lo han plagiado tantas veces, pues. Pues sí, al parecer han confirmado que la serie va a seguir, como hizo, por ejemplo, Whedon con Buffy, la serie va a seguir en cómic. Se ha visto ya se ha visto por lo menos una imagen oficial que sale Clark bueno, sale Superman disfrazado de Tom Welling, como diría yo, rompiendo las letras de Smallville, ¿vale? Saliendo volando de la granja. Curioso porque esa es la imagen que nunca se vio en la serie, el vestido de Superman. A ver, Sí, se se llegó a vio, ver pero de en lado. plan No se así, vio. a lo lejos, hecho por ordenador. Volando rápido. Sí, era un Sí. poco. Yo creo que era un copy-paste de Christopher Reeve, ¿eh? No. Y, en Pues fin, podría ser vete tú a una saber si esto escena. cuenta como una de las 52 o no. Pues sí. Uf, qué horror, qué horror. Yo ya no entiendo el follón que tiene DC con Superman. O sea, tiene el Tierra 1, tiene el nuevo relanzamiento, ahora tiene este. Madre mía, o sea, tiene tres Supermanes distintos y jóvenes y sin fuste ninguno de ellos. O sea, Ya. ¿cómo se puede ser tan jodidamente cutre? Yo este es, Madre mía, es que se merecen no vender nada. estoy esperando que cuando vuelvan a cuando se den cuenta que tienen que montar otra crisis, estoy esperando la historia que se llame el Tom Welling de dos mundos para empezar su crisis de universos alternativos. Si Welling vivirá, Welling morirá. Y ninguna serie de televisión será como nunca antes. Fin. Qué asco, qué Esperemos asco. que. Al Espere. menos en Buffy, esa sí tenía un final abierto y más interesante que la mierda esta de Smallville. Vaya. Pues nada, si queréis, saltamos a la siguiente noticia. Esta, si queréis, la comento yo. La serie de Green Arrow más cerca de ser una realidad. Al parecer, finalmente se va a hacer. Es que es curioso porque yo pensaba que iba a ser una serie sobre el Green Arrow de Smallville. ¿Recordáis? Sí. Sí. Sí, Lo pero cual tendría más sentido. Claro. Es decir, ese arquero que es capaz de matar a un dios extraterrestre con una flecha. ¿Te acuerdas, José? Sí. Pedazo flecha. Sí. Y al parecer, pues va a ser una serie no tan superheroica como cabría esperar, pero en general va a ser al estilo de la serie Supernatural. Así que, ¿qué os parece? Espera, espera. ¿Qué? Al estilo Green Arrow al estilo Supernatural. Sí, eso lo he oído por ahí. ¿Qué puta mierda es eso? Hombre, dicen que Smallville ya era Superman al estilo Dawson Crece. Sí, De sí, hecho, sí. De hecho, la mejor definición de este tipo de series lo hizo precisamente con Smallville, que decía que es Dawson Crece, pero como si a Dawson le dicen al dolor de estómago las piedras verdes. Joder, qué bueno. Y por cierto, leyendo esta noticia también me he enterado que van a hacer series de Deadman, de El Espectro y de Buster Gold. Madre mía. Pues oye, si hacen algo interesante, lo mismo hasta merece la pena. Vale, pues y si no, nos reiremos igual, así que tranquilos. Sí, igual que con el piloto de Wonder Woman. Sí, es cierto, cierto. Ay, el piloto de Wonder Woman, qué grande. Bueno, continuamos con la siguiente noticia. Y es que el catálogo del cómic anunció hace un tiempo que estaba preparando algo especial con Batman. Y este algo especial es un baúl con cuatro de las historias más famosas del personaje. All Star Batman y Robin, de Frank Miller y Jim Lee. Uf, sudores fríos me entran. Batman año 1, de también Frank Miller y David Mazzucchelli. Luego Batman, el regreso del Caballero Oscuro, otra vez de Frank Miller. ¿Sí? Y la secuela de este cómic, Batman, el contraataque del Caballero Oscuro. Es decir, van a sacar material que nunca jamás se ha editado, ¿no? Uf, qué va, qué va, qué va. Vale. Esto yo no lo había visto en mi vida. Y es todo tan súper bueno. Hombre, el DK2 se puede decir que nunca se ha editado porque como nadie nunca reconoce haberlo comprado, pues se puede decir que no se ha editado. Bueno, esta supongo que es para gusto. Es para fans del personaje y de Frank Miller. Y al menos año 1 está bastante bien. Eso sí. Uh-huh, sí. Oye, de hecho, yo el único que no me he leído de ahí es el All Star, pero por lo menos el año 1 y el Regreso del Caballero Oscuro son la hostia. Y tengo una pregunta, sí. Ahora que lo comentáis. ¿Creéis que estos cuatro cómics, o por lo menos el año 1 y el Retorno del Caballero Oscuro, están a punto de convertirse, editorialmente hablando, en Dragon Ball? Es decir, a ver quién gana ediciones. Pues ahí irán, ¿eh? Pues lo mismo Batman Año 1 está ganando. Yo es que solamente falta que saquen el Batman Año 1, serie roja, serie blanca, serie azul, serie amarilla. Como hicieron con Dragon Ball en su día. Casi, casi. La nueva noticia: en el próximo Salón del Cómic de Barcelona van a venir cuatro estrellas de nivel mundial, así que yo voy diciendo los nombres y les vitoreáis, ¿vale? Vale, va, perfecto. Vale, primero va a venir Mark Buckingham. Vale, va a ir Greg Capullo. ¡Capullo, te queremos! Vale, también va a venir Greg Rucka. Mola. Y va a venir un tal Barú. ¿Qué? Sí, Barú. ¿Y un francés? Ah, bueno, si es francés, ya, claro. Vale. A ver, Será un guiño al el francés, creador Pablo. del famoso cómic A todo volumen Bruno. ¿No? ¿Tampoco? No No, sé. perdón, no me suena. A ver. No es el creador de los guiñoles franceses, esos que ha montado yo. Hombre, el ganador del premio del festival Alf Art, por favor, si es que de verdad. Ah, ¿y este le van a dejar sentarse con los demás o en el suelo? Bueno, como siempre, estos son solo unos primeros nombres, así que supongo que de aquí a que empiece el salón era en mayo. En mayo, pues ya irán diciendo más nombres Ah, más conocidos y tal. parece ser que es abril. Este mes del 18, del 18 al 20 de abril estará presente en diversas. Ah, no, perdón. Sí, del 18 al 20 estarán, parece ser que han confirmado en las actividades que se hagan y tal. Yo tengo la suerte de haber estado con Barbakingham en algunas presentaciones y tal, o sea, de conocerle y tal, de que firme cosas. Es un tío súper Ah. encantador. Súper encantador, majérrimo. Aunque no tenga ni papa de inglés, intenta, ¿sabes? Firma cosas, en fin. Chapo por este tío. Súper majo y bueno. Y a Capullo y a Ruca, pues no desconozco, Vale. Muy bien. la verdad. Así ¿Lo has que. dicho en serio? ¿El qué? Capu que ca no ¿A Capullo y a Ruska no los conoces? No, no les conozco personalmente, claro. Ah, bueno, eso. Es que con Así de habérmelos Vale, sí. presentado, ¿no? Con Mark Buckingham ya te codeas directamente, ¿no? Le llamas a. Mark, ¿qué pasa? Sí, ¿Eh, ya. colega? Maki le llamo yo. Pero bueno, que venga siempre grandes autoridades es bueno para que le dé publicidad a este tipo de eventos. Sí, A ver eso. si ya dejamos de pensar que los cómics es algo para niños, solamente que no le importa a nadie. Seguimos con una noticia con respecto al manga. Qué raro, manga por aquí. Manga, Ya que Glénat va a relanzar varias series que al parecer no tuvieron el éxito que se merecían. Otra vez sí, no lo sé. Y lo mejor de todo es que las van a relanzar a precio reducido. O sea, mangas que suelen costar unos 7 u 8 euros pasan a costar todos los tomos unos 5 y 3 euros. pues no sé qué decirte, porque primero, mira lo que vale. Joder, estoy leyendo aquí uno que se llama Love Hina Artbook de Kena Kamatsu, vale 10 euros. Joder, es que los artbooks suelen costar bastante dinero, ¿eh? Unos 20 euros. Sí. 20 euros por lo menos, los que he visto yo. Y el resto, lo dicho, 3, 4, 5. Está bastante bien. Está bastante bien esta propuesta y aunque creo que si desde el principio editaran todos estos mangas a este precio, yo creo que se venderían muchísimos más. Por ejemplo, hay un manga que me estoy haciendo que me está gustando bastante, Say Hello to Black Jack, que cuestan los tomos 4 euros ahora, ya que al principio la editaron a 8 euros y se ve que no la compró ni Dios. Ahora no sé qué tal habrán ido las ventas, pero seguro que la ha comprado bastante gente que antes por el precio no se acercaba. Ojalá esto lo hicieran más editoriales. A ver qué. Bueno, y para acabar la sección de noticias, tenemos la primera imagen de lo que va a ser el rinconcito en la nueva 52 de Tierra 2. Y algo que seguro que os va a impresionar es la nueva, ¿cómo se llamaba? Power Girl. Sí, con el disfraz más feo del universo. Pero ahora tiene logo, tiene una P tapándole las tetas. Yo no veo la P, pero bueno. Sí, Que es sí, que verdad. sí, es Sí. una P. ¡Ah, coño! ¡Ostras! ¡Madre mía! Tenemos Raúl, que ¿dónde tener que están echarle. mirando? ¿Dónde están mirando, por Dios? Estaban mirando más abajo, Está ¿verdad? viendo la doble O. Pues oye, no sé, no sé, no Y ha sé. vuelto a tener un peinado Habrá que muy, ver muy qué día. ochentero, ¿eh? Sí. Melenita media. Y luego también estoy viendo también la otra imagen, que es la Liga de la Justicia, pero la versión alternativa, al parecer, ¿no? Yo, según algunos, puede que estos no sean Clark, Diana y Bruce, que podían ser sus herederos. Supuestamente, bueno, o de momento no se ha dicho gran cosa, pero yo me imagino que tal vez es que en esta Tierra 2 el tiempo sí ha pasado, como hicieron en la Tierra 2 original, y donde Superman era un viejo. Pues por lo tanto, este sería supuestamente, pues, vete a saber, algún hijo de Superman o algo así. El otro Batman podría ser Dick Grayson. O al menos lo han dicho porque está usando una especie de vara. ¿No, no lo veis cómo está usando como unas varas? Sí, Dicen que un son muy palo. de Dick Grayson. Sí, un palo. Un palo, un palo. Batman no usa palos. Bueno, usa el palillo de dientes cuando tiene la contra los dientes, pero poco más. No sé, son ideas, porque ahora mismo no, no se sabe gran cosa. Pero eso habrá que ver. Vale. Y nada, a ver qué ve. ¿Cómo acaban? Pues nada, si queréis un poco para seminar toda esta información, escuchamos una promo y enseguida volvemos. En el día más brillante, en la noche más oscura, con los dedos de la mano, con los dedos de los pies, con la chorra y los cojones, todo suma 23. Charrando de TVOs y otros vídeos aún más feos. No te pierdas nuestro especial podcast hecho por Reax y demás subproductos humanos. Puedes escucharnos en charrandodeteveos.blogspot.com. También puedes escucharnos en iVoox. Puedes escucharnos en... ¿Dónde lo puedes escuchar? ¿En la radio? Pues sí. El otro día hablé con un tío que me decía que era de Radio Chicharra de Teruel. Bueno, yo qué sé, si eres de Teruel ya nos escucharás algún rato, porque me ha dicho que lo va a poner cuando sea. Y... ¡A tope! ¿Podemos decir que esta es la promo más lamentable de todo iVoox? ¡Sí! ¡Sí! Ha empezado bien, ¿eh? Ha empezado bien. Bueno, pues aquí estamos otra vez y vamos a inaugurar una sección, ¿vale? Para que nos vayamos, digamos, no solo nosotros, sino el neófito, el nuevo lector, para que se vaya metiendo en todo este mundo de los cómics y tal. Habíamos pensado una sección en la que comentaremos y hablaremos de las historias más icónicas de los personajes, pues lo de las dos grandes editoriales, o incluso si hay alguna otra editorial también, en el que, ya digo, comentaremos un poco sus historias más famosas, las que más nos han gustado, un poco para conocer al personaje en sí, ¿no? Y en esta primera sección vamos a hablar de Hulk. ¿Cuáles son las series que vamos a comentar? Pues vamos a comentar, primero vamos a hablar de Banner, de Brian Azzarello. Luego vamos a hablar de Hulk principio-fin. Luego vamos a hablar también de Futuro Imperfecto, de Planeta Hulk y de World War Hulk. ¿Vale? Perfecto, es una historia más o menos para hacerte una idea. Así que, bueno, ¿qué empiezas tú, Sebas, un poco? Más bien no. Porque la primera serie de la que... Bueno, venga, va, empieza. A ver, la primera serie, esta miniserie más bien, la de Banner, en cuatro partes, no me ha gustado nada. Vaya por Dios. Pero así, radical. O sea, cuando me dijiste de comentar varias de la historia icónica del personaje, pues dije, venga, pa'lante. Oye, una cosa, no empecemos a echar aquí mierdas de cada uno, ¿vale? Empezamos. ¡Ah, tú me dijiste que me lo leyera! No, Raúl, todos los oyentes saben quién me recomendó esta. Y si no lo saben, luego lo diré por Twitter. Pues no fui yo. Si pincha a alguien con la nariz. Pues eso, la miniserie esta de Banner, la historia básicamente es que Bruce está amargado porque se convierte en un bicharraco gigante y mata gente. Y ya. Ya, está, hombre, la verdad es que el personaje en varios momentos... Y se pasa cuatro números llorando por eso. Ya, esa es la miniserie. La cosa es que el personaje en varios momentos pues recalca que él piensa en suicidarse, piensa en morir, y él, porque ve que causa dolor a su alrededor, causa destrucción, y que haga lo que haga no puede no puede tenerlo. Es un poco al final el tema principal de todo este cómic, con el que, digamos, es un ser que solamente existiendo causa daño a los demás. ¿Qué motivo? Sí, es que esta, para mí, esta miniserie, es que tienes razón, Sebas, no pasa absolutamente nada, porque habla más bien sobre los conceptos del personaje de Hulk, así en abstracto, el dolor, la culpabilidad, el qué hice yo para merecer esto. Vuelvo a jugar con eso que siempre han jugado en las historias de Hulk, con la metáfora de la jaula, que Banner está atrapado en la jaula de Hulk, y al revés, cosas así. La verdad es que es muy, muy, que parece que no pasa nada, porque es continua introspección sobre Lea. Claro que sí, es verdad que si no te metes un poco en la historia, es verdad que puede parecer un poco cansina. Pero si te gustan este tipo de más o menos así de historias tal, yo creo que puede estar bien. Pues, quitando el dibujo, el dibujo de Richard Corbett, que me ha gustado bastante, la historia no me ha enganchado. Sobre todo con ese... ¿Cómo se llamaba el tío este del pelo verde? Doc Samson. Sí, con Samson. O sea, es tan gilipollas siempre. A menudo. Porque en esta miniserie lo presentan como un gilipollas supremo que solo muestra algo de humanidad al final de la miniserie, pero un poquito nada más. Durante el resto es que casi se la suda que la gente muera alrededor de Hulk. Simplemente, yo qué sé, mi trabajo es ir a coger a Bruce y ya está. A mí el resto me la pela. Joder, qué puto subnormal. Y se supone que es psiquiatra. Ya. Pues bueno, si queréis saltamos a la siguiente obra. Se llama Hulk, principio-fin, que es un poco uno de las tantas cómics que ha aparecido bajo la cabecera de El Fin. Y esta vez nos cuenta pues un Hulk en un mundo apocalíptico en el que ya no ha muerto todo el mundo, han muerto todos los héroes, todos los villanos, y solo queda él. Entonces él se ve pues como viaja por todo el planeta, un poco acosado por sus fantasmas y por el hecho de saber que en su interior está el propio Hulk y que no puede hacer nada por eliminarlo. Así que esta obra en general, ¿qué os ha parecido? Este me ha encantado. A mí también. Sí. A mí también. Al contrario que la otra, esta también se centra muy en el hecho de que Bruce quiere morir, quiere librarse de esta vida de destrucción. Bueno, no tanto de destrucción, sino más bien de soledad. Porque, como bien dices, es un mundo futurista donde todos están muertos, todos los héroes, incluso todo lo humano. Y solo queda él vivo y es por culpa de Hulk. O sea, él hubiera muerto hace tiempo si no fuera porque Hulk le ata la vida. Claro. Me encanta, como siempre Peter David, a mí me hizo mucha gracia, un pequeño guiño al humor, cuando sale una especie de robot de que están, digamos, grabando el fin de la humanidad y que dice que nadie echará de menos a los humanos en el universo. Y que de hecho los Kree y los Skrull, que son dos razas que se odian a muerte de toda la vida, firmaron una paz para organizar una gran fiesta celebrando el fin de la humanidad por fin. Madre mía. Y el tema de las cucarachas asesinas. Solo quedan Hulk y las cucarachas. Cucaracha mutante gigante. Y un pájaro que matan por ahí también. La dejé. Joder, historia genial. Las cucarachas estas que aparecen solo para comerse a Hulk y dejarlo con las tripas afuera son súper divertidas. Y entrañables. Pues sí, y encima, claro, que aunque lo destripe, siempre se acaba regenerando. Sí, ¿entendéis? Luego lo comentan. Eso es muy lobezno. Que al final lo comenta que igual que Prometeo, cuando Prometeo encadenado, cuando Zeus lo castiga atando una montaña y que un águila, me parece que es, o un buitre, le coma siempre el hígado y siempre se regenera constantemente como castigo por haberle dado el fuego a los humanos, que lo comentan todo esto como toda una metáfora de Prometeo y Hulk y demás, los peligros de la ciencia y del progreso humano. La verdad es que la serie está, es una historia que está muy muy bien, la verdad. Pues sí. Y bueno, si queréis saltamos a la siguiente obra, se llama Futuro Imperfecto, por Alan Davis, y esta vez nos cuenta pues cómo Hulk viaja, pues debido a una máquina del Doctor Muerte, viaja al futuro. Este, digamos, es un Hulk el cual domina la personalidad de Bruce Banner, y en este futuro, digamos, ha habido es 90 años en el futuro, es un futuro apocalíptico en el que la gente vive un poco estilo Mad Max, no sé si os sonará un poco, uh-huh, encontráis esa analogía. Y al parecer hay un villano, un dictador, que gobierna todo, llamado el Maestro, que es una versión futurista del increíble Hulk. Entonces, esta obra en general, ¿qué os ha parecido? Esta me ha gustado bastante. Aunque sí, básicamente se resuelva todo a base de hostias. Pero el mundo futurista y jodido que dibuja George Pérez me ha encantado, me ha encantado. Sí, a mí lo que más... Sí. Parecía hasta europeo. Sí. ¿Y a ti, José, qué te ha parecido? A mí todo lo que venga de Peter David y más, si lo dibuja George Pérez, esto ahora me la di en su día y me encantó, la verdad. Todo este rollo de el Maestro, que ha salido ya en multitud de ocasiones, que no es fácil crear un personaje de una miniserie y que a todo el mundo le parezca tan interesante que salga en un montón de sitios, colecciones, porque el Maestro, quieras que no, esa historia ha debido de marcar a muchísima gente, porque salía en multitud de, no solo de series de Hulk, sino cada vez que se comentan realidades alternativas o que sea, siempre sale el Maestro. Sí, porque encima es que a mí se me antoja un villano bastante completo, la verdad, hablando en tíos, es un villano que te puedes llegar a creer. Sí, la verdad es que sí. Sí. ¿Y algo más que quieres comentar sobre este personaje? ¿Sobre este cómic? Pues que este y el anterior están guionizados por Peter David. Ah, eras un guionista, un Hulk pegado. Mira que el tío, según tengo entendido, llegó hace bastante años a la serie de Hulk en plan, no tengo nada que hacer y ya que me dan trabajo, pues, a ver lo que hago aquí. Y se ve que se tiró bastante años y encima ha hecho esta historia así bastante interesante, y aparte de la serie regular. Sí, nos habían comentado también la posibilidad de hablar de la etapa de Peter David en Hulk, que la verdad son, no sé si cuánto estuvo, no sé si llegó a estar 5 o 6 años o más incluso, con un montón de sagas que la verdad es que se han quedado también para como clásicas ya en la historia de Marvel. Lo que pasa es que, hablando un poco en quórum, ninguno ha leído tantos cómics de esa etapa como para poder comentarla con profundidad, así que la dejamos pendiente. De acuerdo. Y bueno, si queréis, ahora vamos a pegar un salto temporal, vamos a hablar de algunas etapas de Hulk bastante más recientes. Vamos a hablar primero de Planeta Hulk, que se editó, salió en el año 2006, creo que era, y es una historia un poco que ocurre en paralelo a la Civil War. Esta vez pues nos cuenta pues cómo varios de los Illuminati, que sabéis, Iron Man, Mr. Fantástico, Rayo Negro y el Doctor Extraño, pues ante el problema de Hulk y de toda la destrucción que causa, deciden engañarle para que se suba a un satélite y transportarlo a otro planeta, pues donde pueda vivir tranquilo. Pero al parecer en la nave hay un problema y acaba en una especie de mundo futurista, al cual mezcla conceptos muy futuristas y muy medievales. Y en este mundo él empieza como gladiador, un poco luchando en las arenas, y acaba convirtiéndose en el salvador de todo este planeta y en el elegido. Así que en general, ¿qué os ha parecido esta etapa? Es como la película de Gladiator, pero el protagonista siendo gigante y verde. Sí, es poco muy, es muy estilo esta Espartaco. Eso te iba a decir, a mí me ha recordado Espartaco versión Hulk. Solo falta un momento en que se levante uno, yo soy Hulk, y otro, no, yo soy Hulk, Pues está bastante bien, ¿eh? Y mira que sí. Fue, creo que fue planteada básicamente para tener a Hulk entretenido mientras se lía para Civil War, porque todos sabemos que todos los que no participaron en la Civil War fue para que no ganara el lado del Capitán América. Cierto. Porque si Hulk hubiera estado en la Tierra, Iron Man se come una mierda. Y si los X-Men hubieran participado en la guerra también, que no participaron porque no lo sé, porque no, pues lo mismo, Iron Man se come un mojón bien gordo y no hubiera ganado a Civil War. Pues sí, es una manera de verlo, la verdad. Ah, yo lo veo así. Una conspiración. Eso, viéndolo... Sí, sí, claro. Claro, estaba todo pensado. Y encima salió algo bueno de eso. Pues sí, y bueno, en general, ¿algo más que quieres comentar sobre este cómic? No, es eso. Como resumen, es una historia, yo creo, y además es bastante larga, creo, entre que le llevan, mandan al espacio y demás. Y es entretenida, yo creo que es acción bien llevada, con un poco de épica y... ese rollo Espartaco y tal, yo creo que está bien llevado. Ya, a mí lo único que me da un poco de pena es que luego en sucesivos pues eventos, pues cuando ha aparecido, han vuelto a ese planeta, han seguido intentando continuar historias, no lo han sabido utilizar también ese planeta, ¿eh? La verdad, tenían un pozo de personajes y situaciones, pero a mi parecer que no han sabido ir rascar. Y bueno, si queréis, para terminar, comentamos el siguiente, el último cómic, bueno, de Hulk, sí que teníamos pensado reseñar. Este se llama World War Hulk, que es continuación del anterior, del que hemos comentado, en el que cuenta, pues, debido a unos eventos que suceden al acabar el planeta Hulk, este, junto con todo el ejército que allí ha formado, decide asaltar la Tierra e impartir justicia por todo lo que le hicieron. Básicamente, Hulk quiere vengarse de los Illuminati por haberle jodido la vida. O sea, básicamente. A pesar de que, bueno, en Planet Hulk consigue... La verdad es que me pareció bastante triste al final, sin llegar a destriparlo. Pero eso, que el final es jodido y como joden a Hulk, vuelve a acordarse de sus amigos los humanos que lo mandaron allí. Así que decide volver para joder a sus amigos. Pues sí, básicamente. Y esto sí que es hostia limpia, ¿eh? Esto sí, la verdad es que, hombre, está todo bastante más contenido dentro del crossover, que es, bueno, pues un crossover pues contra Iron Man, concretamente, y todos los personajes alrededor, otra contra el de los X-Men, que estuvo bastante bien, un poco también los héroes de la iniciativa, un poco ahí metidos en medio. Y la verdad es que en general sí que está bien, aunque bueno, sí que es ya más orientado a pelea. Pero sí, bueno, no hay otra cosa. O sea, y la verdad es que siendo así de simple, la miniserie yo creo que está bastante entretenida, sobre todo por el dibujo de Romita Jr. Sí. El Romita Jr. bueno, no el de la serie de Los Vengadores. Lo iba a decir. No el malvado clon que le dieron a Bendis. Pues muy bien. El hermano chungo. Joder, en esta me encanta. No solo porque tiene acción a saco, porque es todo acción, es todo hostia. Hulk ha venido para vengarse y se venga. Y le da una paliza a todos los héroes que se interponen en su camino. Aparte está bien dibujada. Y como odio bastante a los Illuminati, descontando al Doctor Extraño, que se ve que pasaba por ahí, se metió sin querer, porque él no es de hacer estas cosas malas, no es de estas cosas. Pero bueno, descontándolo a él, el hecho... Sí, claro. O sea... El hecho de que le dé una paliza a Red Richard, Mr. Fantástico y a Iron Man, a mí me puso palote. Es que la estaban pidiendo a gritos ya desde hace tiempo. Una paliza, pues sí, digo. Sí, que sí, estaban sí. pidiendo a gritos que alguien les diese una hostia. Bien dado. A mí me gustó mucho la pelea final contra Luisía. Sí que estuvo bastante bien. Ojalá lo hubiera matado. Ya. De hecho, lo más destacable de Luisía, lo que ha hecho en su vida. Pero bueno. Dios, qué personaje más insulso y más inútil. ¡Ah! Tenía que haber muerto ahí, mierda. Ya. Podríamos hacer una sección de esta sección, una sobre el Vigía. Y tardábamos, no sé, 0,46 segundos en contar sus historias más representativas. Reveladoras. Sí, sí, sí, sí, sí. Qué asco de personaje. Y hay gente que le gusta. ¿Que le gusta? O sea, que alguien... Sí, sí, que le gusta el Vigía. No entiendo. ¿Qué le pueden ver a un mierda que se pasa prácticamente toda su historia en plan ¡ay, que viene la...! No me acuerdo cómo se llamaba su archienemigo. El vacío. Que viene el vacío y nos va a matar a todos. ¡Ay, ay, ay, ay! Así se tira, llorando todo el rato. Pero cuando hace falta, en plan, hace falta que alguien superpoderoso venga y se lía palo, entonces ahí sí. Ahí ya sí reacciona y se centra. Pero mientras tanto, solo está llorando. Es como en la Civil War. Lo mismo. No se metió en la Civil War. Porque si se hubiera metido en la Civil War, seguramente habría apoyado al Capitán América y habría ganado. Sí, no. ¿Ves? De hecho, él oficialmente estaba con los pro-registro y fue a la Luna a un poco a ver si se aliaban con ellos los inhumanos. Pero lo único que hizo fue tirarse a Cristal. Así que No hizo nada. ¿Qué es lo que hace cualquiera que vaya a visitar a los inhumanos? Que ya que están... Tirarse cristal. Tirarse cristal, ¿no? Forma parte un poco del paquete turístico de visitar la cara oculta de la Luna. Ah, vale. O sea, tú puedes ver la ciudad de Atilan, ver dónde aterrizó los astronautas y tirarte a una inhumana. Efectivamente. No, concretamente a Cristal. Concretamente a Cristal. Efectivamente. Su poder mutante. Darse alegría al cuerpo, su poder mutante. Pues bueno. Maravilloso, maravilloso, me encanta. Quería comentar también un cómic sobre esta referente a World War Hulk, que es World War Hulk el día después, Control de daño. Sí. Que está dibujado por Salva Spin y que es bastante bueno. Ajá. Bastante bueno, es súper cómico, o sea, es para pegarse una panza de reír y poco más que contar, o sea, y que está dibujado por mi paisano Salva Spin, claro, que aquí hace un trabajo que bastante genial. El tío está hecho para dibujar cómics así, en plan paródico, en plan de coña. Todo el mundo sabe que nada mejor como después de esto y una ciudad echas una risa. Por supuesto. Y además, Hulk ha venido y arrasa en Nueva York, pero vamos a reír un rato. Lo de Control de Daños debe ser la empresa con más curro de todo el universo. Claro, están forrados. O sea, cada dos por tres están destruyendo Nueva York y el mundo. ¡Nerpoca! ¡Nerpoca traigo! Don Jesulín Guapín, creador y responsable del Posca de Guapín, nos informa. El Posca de Guapín es un posca dinamísimo, que hablamos de historia y cultura pop. ¡Pero eso saldrá carísimo! Se equivoca, don Javier, el posca es totalmente gratuito. ¡Pero al menos será difícil de encontrar! ¡En absoluto! El posca se puede encontrar en el blog, en... El podcast de guapín.blogspot.com. Y en iTunes y en Ivo solamente tiene que poner el podcast o guapín. Con poner guapín me encuentra. ¿Pero el podcast separadísimo o juntísimo? El podcast va juntísimo, el señor Javi Marín. Muchas gracias. Olvídese de aquello de no saber de historia, ni de videojuego, ni de serie. El podcast traigo. Bueno, y ahora vamos a continuar con una sección en la que vamos a hablar de los héroes más sorteras del universo, lo cual no es muy difícil porque la mayoría de los héroes son un sortera que te cagas. Y voy a empezar hablando de uno de los héroes más sorteras que he visto en esta tierra y en cualquier otra tierra,

a mí la verdad es que lo primero que me gustaría sería pues una serie del HBO en el que pues a poder ser de algún grupo pues de los Thunderbolts o de personajes como el Escuadrón Suicida, en el que sean directamente villanos trabajando para el gobierno, pero que esta vez realmente se note que son villanos, porque siempre al final en toda la serie, siempre que tratan a algún personaje un poquito malo, pues House, Son of Anarchy o Dexter, siempre son malos, pero en el fondo son buenos, ¿me entendéis? Sí, con un puntito ahí, ay, como quiera su hijo. Sí, o sea, pero no, aquí quiero realmente ver a quiero ver a Bullseye, quiero ver a Veneno, realmente que sean unos cabrones y que lo transmitan al de enfrente, ¿me entiendes? Sí. Eso es lo que yo quiero ver. No, pinta muy bien, o sea, ¿eh? Para mí la... Sí, sí, es un poco lo que yo realmente... Ver el mal personificado en un ser ya ni siquiera te parezca humano. Pues, como puede ser Veneno. Y el HBO, ¿no? Claro, el HBO, que en eso... Claro. La verdad es que hacen series cojonudas todas. Sí, sí, sí. Me quito el sombrero con todas ellas. Luego, ¿qué más? Luego también me gustaría ver una serie de... Pues, no sé si bien de animación o imagen real, que representara todo el tema de la noche más oscura de Green Lantern. Porque aunque ya parece que va a salir una serie de animación de Green Lantern hecha por ordenador, un poquito cutre, parece a mí, sí que yo creo que tienen una buena mitología, que se presta pues a hacer una serie, a hacer temporadas. ¿Me entendéis? Sí. El problema con eso es que, a ver, siempre he dicho que Green Lantern, sí, antes de Geoff Johns, no existía. O sea, sí, no ha existido, yeah, nunca ha existido. Yeah. Y claro, ahora quieren hacer películas, quieren hacer series con la mitología nueva, que aún está en desarrollo. Sí. O sea, es que tienen muy poca cosa de la que tirar, la verdad. Porque por eso, yeah, creo que de momento, sí, están los villanos de la serie esta que van a hacer de Green Lantern son los Red Lantern. Sí, y que aparecerán, sí, sí, por ahí, sí, también los Zafires. Pero vamos, que no creo que profundicen mucho, porque lo dicho, es que es una mitología que aún está evolucionando. Es muy... Coño, se puede decir que es de hace dos días. Ya, pues mira, con solo ver el último número que es en Estados Unidos de Green Lantern, tienen para contar años y años. No digo más, ¿eh? Me voy a callar, pero tienen ahí para contar lo que no está escrito. Eso luego me lo cuenta. Vale, luego hablamos. Acuérdate. Y para terminar... mira, ya que la serie de Walking Dead es sabido pues que no, pues que no nos gusta y que está haciendo cosas muy raras, directamente tenemos ya es que dedicarle una sección para ponerla a parir, una sección, un programa o una temporada si hace falta, pero directamente ya tomarse la cachondeo ella misma y que por ejemplo vayan los personajes vestidos de supervillanos, ¿vale? Por eso mismo había pensado que ahora como que se ha hecho un grupito pues de Shane, ya sabéis, el amigo cabrón de la gorra. ¿Ya sabéis, no? Sí. Y con varios más, había pensado que mira, que Shane vaya vestido del el hijo del obezno oscuro. Vale. Luego, que Andrea vaya vestida de Miss Marvel. O sea, así representando los Vengadores Oscuros. Y luego que el negro, que vaya desnudo con una araña blanca en el pecho. Así parece que va de Spider-Man oscuro. Oh, ¿entendéis un poco, Dios, lo que... Aprovechar que es negro para... Exacto, ahorrarse... exacto. Para efectos especiales. Entonces yo creo que realmente así sí que se puede hacer una serie ahí ya en condiciones. Dice, vamos, nos tomamos a cachondeo la mitología del cómic. Vamos a hacerlo ya exagerado. Entonces allá, que aparezca Hulk, que aparezca, yo qué sé, la Legión de Superhéroes, pues, también, yo qué sé. ¿Por qué no? Venga. Tienes ahí ¿por qué no? Tómate libertad de mundos alternativos, viajes al futuro, al pasado. Yo, a mí realmente lo que yo quiero ver en televisión. Sí, tiene buena pinta eso. Sí, sí. Es mi idea. Pues ya que lo has dicho, una serie en plan de coña de zombies, en plan como habéis visto la película de Zombieland. Sí, qué bueno. Pues con Bill Murray. Pero en serie. Es que la, sí, parte de Bill Murray es muy buena esa película. Sí, yo creo que demostrando que todavía no está tan acabado como parece. Dios, qué grande. Hostia, pues creo que, no sé si sabes que el tío ha rechazado hacer, sí, Los Cazafantasma 3. Sí, dijo que le pareció una mierda el guión y lo rompió delante de ellos. No, es más, la última versión del guión la leyó y, bueno, no sé si la terminó de leer y la devolvió con rayajos, ¿sí?, y rota, y ponía y había escrito también: nadie quiere ver a cuatro viejos gordos cazar fantasmas. Eso es lo que mola, ver a los del pasado. Yo lo, o sea, que, y tiene razón. Lo que había oído de una de las reescrituras del guión, que no sé si fue la última o no, pero en una de ellas Bill Murray moría al principio de la película y el resto de la película era un fantasma que les ayudaba. ¡Dios! Esto mola. ¡Qué horror! O sea, en serio, yo, tiene que ser coña. Si, tiene 20, más de 20 años. ¡Tiene 30 años! Los cazafantasmas que son de los finales de los 80. Pues por ahí, sí. Por ahí, sí. O sea, me va a hacer una secuela de una película de hace 30 años, pero por Dios, que se acabe el mundo ya. Y bueno, yo ya he terminado ya, con un poco de adaptaciones que quiero ver. Ok. Pues ahora sigo yo. Y yo creo que tengo un par de series en mente que yo creo que tendrían muy buena pinta. Y una de ellas sería Alias. Pero no la Alias de JJ Abrams. El señor este que le gusta los viajes en el tiempo. Sí. Sino la Alias de Bendis. Sí, esa que es un envoltorio al bebé ese, ¿no? ¿Cómo? Sí, esa que lleva un bebé, ¿no? ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón, qué cabrón! O sea, ahora la tía tiene madre... Ahora la tía que es madre, ¿te estás metiendo con ella? Muy mal, muy mal. Venga, por favor, es un personaje de cuarta división. ¡Ay, lo que ha dicho! ¿Tú te has leído la serie de Alias? No, pero con los nuevos Vengadores... Ahí es donde es un personaje de cuarta división. Es que no tiene absolutamente nada que ver. Es que, claro, su... bueno, para quien no lo sepa... Alias está protagonizada por Jessica Jones, una ex vengadora que al parecer duró menos y nada por un trauma que le pasó, X, no lo voy a desvelar, y ahora se dedica a... y tiene una agencia de... ¿cómo se dice? De detectives. De detectives. Bueno, una agencia. Ella es detective. Ella es una agencia. Si llamó... Sí, una agencia de una persona. también hay autónomo. Anda que no mole decir eso. Tengo una agencia, pero ¿de cuánta gente? Pues conmigo mismo me basta, coño. Es autónoma. Claro, por supuesto. Y nada, ella se supone que tiene poderes, pero no le gusta usarlos. Y tampoco le gusta verse envuelta en casos de superhéroes, pero siempre acaba envuelta en alguna mierda. Y aparte, algunas de sus amigos son superhéroes. De vez en cuando queda para tomar un café con Miss Marvel y de hablar del último ligue que se han echado los dos. Miss Marvel es un poco puta, que lo sepáis. ¡Hala! ¡Dios mío! Yo lo dejo ahí. ¡Dios! O sea, ¿habéis visto su uniforme? Joder, eso no es hortera, eso es un poco de putón. Lo enseña madre todo. Mía, bueno, que nos atrayamos, madre mía. Pero bueno, la serie... Yo creo que daría para mucho, no necesitaría casi efectos especiales, porque como he dicho, ella no usa nunca sus poderes, y sus poderes vienen a ser super fuerza y se supone que puede volar, pero no sabe. Ella, al menos ahora, después de X años, parece que lo controla un poco más, poco, pero al principio en esta serie lo único que hacía era saltar. Saltaba y no sabía cómo aterrizar. Básicamente aterrizaba dándose un hostiazo. Como Hancock. Sí. Sí, sí, sí. Una cosa así. Y estaría bastante bien. Sobre todo porque ella no es la típica heroína ni nada parecido. Y otra serie que seguro que estaría bien es Héroes de Alquiler, de la cual sacaron hace poco un nuevo volumen, que ha durado poco, pero la serie está genial. Y básicamente son héroes con... no muy conocidos, que por dinero pues ayudan a la gente, hacen lo que les manden y no hay más. O sea, imagínate que a los personajes de héroes diciendo, y ahora que tenemos poderes, ¿qué hacemos? Pues coño, pues nos vendemos. Uf, qué mal ha sonado eso de venderse, pero bueno, vosotros me entendéis. O sea, se venden para ayudar a la gente. Bueno... Qué majos. Sí, eso. Sí, bien, ha quedado claro. Sí, sí, sí, sí. Sí, eso. Y al menos en esta última serie, descontando una aparición de Spider-Man, los héroes que aparecen no suelen ser héroes con poderes muy estrafalarios, suelen ser más en plan de habilidosos y tal. Y yo creo que en una serie se podría llevar bastante bien. jugabilidad estaba muy bien. Y el hecho de que, al menos en, ya digo, en esta última serie, cada historia, cada cómic está protagonizado por un héroe distinto, haría que la serie fuera casi siempre distinta. O sea, un no parar. La única que repite, pues, es la que lleva la organización y la que va llamando a distintos héroes según el caso. Ya. Pues hoy necesito esto, pues tengo que llamar a alguien nivel Spider-Man, o alguien nivel el Caballero Luna, o alguien nivel Punisher. Yeah. O alguien nivel Grizzly, o... Sí. ¿Quién? ¡Ah! ¿Quién? ¡Oh! Fail. Quería olvidarlo. Ay, qué dolor. Y también me... Quería comentar cómo... Porque vosotros habéis visto Kingsman 3, ¿no? Sí. Sí. Sabes que la peli es mala. Sí. Es mala. Es especial. Pues hace poco la volví a ver en la tele, de eso que la echan en la tele, y pues voy a volver a verla, a ver si de verdad era tan mala como recuerdo. Y en realidad no es tan mala. Porque la parte... Lo que pasa es que tiene dos tramas, la parte de la cura y la parte del Fénix. Pues la parte de la cura yo creo que mola bastante. Lo que pasa es que, claro, es una película de superhéroes. Y en vez de dedicarse a hacer una película que fuera más profunda y que retratara las cuestiones morales que tiene el hecho de que con una medicina van y cambien algo que forma parte de ti, como el curar, el ser gay o algo así, pues eso lo dejaron un poco como al segundo plano y metieron de pegote al Fénix. Y la trama del Fénix es para mí lo que hace la película una mierda. Sí, está muy desaprovechada. En general, esa trama podría haber dado mucho más, pero en general está desaprovechada y no sé. Lo cambian, o sea... me cambia una entidad, un dios, porque el Fénix viene a ser como una entidad cósmica barra dios, barra lo que sea, por... Es que se le va la olla y se hace llamar Fénix. Ya está. Dios. O sea, eso es lo puto peor. No sé, yo, si hubiera sido de mí, yo hubiera dejado solo la historia de la cura, hubiera profundizado en eso, y si acaso al final... Hago como que, uy, Jean Grey no estaba muerta, que estaba de parranda. Y ya hubiera dejado el tema del Fénix para una película en concreto y darle la importancia que tiene. Claro. Yo pues creo sí. Que eso habría estado bien, pero bueno. Uh-huh. Y también la de Spider-Man 3, si lo hubieran dejado también sobra, es que eso, intenta meterle tantas tramas que no desarrolla. Pues si Spider-Man 3 le quita el simbionte, hubiera estado entretenida. Sí. Bueno, no, porque luego está el Duende Verde Junior dando por culo. Bueno, mejor digo que yo si hubiera estado en mi mano, no hubiera hecho Spider-Man 3 y ya está. No, hombre, se podría haber hecho, pero de otra forma. Y es verdad, el simbionte sobra un montón. O sea, sin meterlo sí. Con calzador, yo creo que hubiese estado bastante mejor la película. Pues sí. Puede ser. No, pues con lo que me habían metido ahí, se podría haber hecho otra película más. O sea, separarlas en dos. Sí, claro. Así que nada, si queréis, si habéis acabado o tenéis algo así más que comentar. Ya te paso el turno. Perfecto. Hola, tú te dejo la pelota. Pasa palabra. Basta la cabra. Lo que. Las cosas sí que había mirado. Había mirado solo tres cosillas, ¿vale? Que sí que siempre. Mi yo friki le hubiese encantado. La primera es una peli de Spider-Man. Es algo, por supuesto, que nunca va a suceder, dirigida por Woody Allen, ¿vale? Los que hayan visto así pelis de Woody Allen, yo creo que coincidirán conmigo en que nadie como él para retratar a un superhéroe neurótico, torpe, obsesivo, compulsivo y bastante con bastante mala suerte con las mujeres, en fin. O sea, yo creo que le da al personaje perfecto. Y para actor de Spider-Man, contrataría a Joseph Gordon-Levitt. Chaval que últimamente se le ha visto en Inception, incluso cuando era pequeño en cosas de marcianos. Y sí. hizo hace poco una película, una comedia romántica que se llamaba 500 días juntos, cuyo director ha sido el director que va a hacer ahora de Spider-Man. Y de hecho se rumoreó que podría haber sido el nuevo Spider-Man, el Joseph Gordon-Levitt. Me pega mucho. Es que pega bastante, la verdad. Y sí. Yo... Dime. No, que había pensado, ahora que has dicho... ¿cómo se llama? Woody Allen, haciendo pues un poco de personaje acabado y tal. ¿Sabes de quién podía ser Woody Allen? ¿De quién? Del Escarabajo Azul. ¿Perdón? De Blue Beetle. Ah, de DC. DC, sí. De Ted Kord. Ya. Sí. Joder, sí. Qué personaje más triste. Por eso. Precisamente, sí. Sí, pues sí. Yo había pensado... Bueno, no te interrumpo más. No, para nada. Mejor. Yo había pensado en meter a Woody Allen en la película como Ben Urich o como el tío Ben. Pero bueno. Ah. Y bueno, otra de las películas que me gustaría ver y que por supuesto nunca sucederán sería el cómic de Frank Miller, El regreso del Caballero Oscuro, con el actual Stallone, porque físicamente da el pego perfecto. O sea, es un hombre que se nota que se ha trabajado el cuerpo más de lo sano, más de lo natural y normal. Está completamente acabado. ¡Se pincha! y el tono de la película que le daría sería un poco como la que hizo Stallone, la última que hizo de Rocky, ¿vale? La de Rocky Balboa, que es un héroe acabado que intenta encontrar su lugar en el mundo, no sabe muy bien cómo retirarse, con muchos problemas, viendo que a lo mejor lo que ha hecho no ha servido para nada, y es un poco un héroe ego crepuscular, triste, deprimido, viendo que se le ha pasado la vida, y yo creo que lo clavaría. Y por último, dime. Sí. De hecho, ¿sabes quién se rumoreó para poder hacer una adaptación al Regreso del Caballero Oscuro? Y lo digo totalmente en serio, que este rumor salió. Clint Eastwood. ¿Cómo que? A Clint Eastwood le faltan unos 40 kilos de músculo para hacerle. Joder. Sí, no lo veo, pero nada. Hombre, quizás no sé. Como el comisario Gordon todavía, pero... Ya, hombre, quizás como un Punisher así, de este mayor ya, igual sí. También, por ejemplo. No lo había pensado. Y por último, tampoco había pensado mucho en personajes o directores para este proyecto, pero era más un poco la forma de adaptarlo, que es, para mí, Watchmen bien adaptado, hubiese sido necesario una miniserie de televisión de un capítulo de una hora o 50 minutos por cada capítulo de los cómics, por cada uno de los 12 capítulos. Es decir, yo sé, hacer totalmente dos... de acuerdo. Sí, algo así, ¿no? Hacer dos temporadas de 6 capítulos con una hora para contar bien cada capítulo. No, coño, o una temporada en plan serie inglesa. Exacto, también, sí, como, sí. Sí, como Doctor Who, sus temporadas suelen ser de 13 capítulos, pues una temporada, una miniserie de Watchmen, 12 capítulos o así. Un proyecto, sí, sí. Sí, luego ya actores, tal, no lo había pensado, pero creo que eso, para empezar, sería lo básico, para contar bien una historia de Watchmen. Uh-huh. Así que nada, bueno, esos son los proyectos que me haría mucha ilusión, pero que nunca jamás se llevarán a cabo. Sí. Decirle... La película de Watchmen deja bastante que desear. ¿Qué dices? Está bien, ¿no? A ver, pues está bien para un derrame cerebral. Pero sí, no me parece mala, pero vamos, la gente que no ha leído el cómic, la mayoría, me ha dicho que es mierda. Ah, yo también. Es que he comprobado eso también y dice, ¿de qué va esta película? Mira, yo solo voy a decir una cosa, que es que hoy en día es imposible aceptar. Leas al público una película totalmente distinta a lo que a un personaje y se quejan. Haces una película como Watchmen, igual plano a plano y también se quejan. Pues entonces, ¿para qué lo va? Es que plano a plano no, hombre. No. Plano a plano, hombre, que no. No, quiero decir que algo así no tiene mérito ninguno. Es como 300. 300 la gente se flipa. Digo, ¡oh, cómo mola 300! Digo, no tiene ningún puto mérito. Han calcado el cómic. O sea, ¿qué mérito tiene eso? Bueno, encontrar a un puñado de tíos súper buenorros que se dejen, que estén todos los días en calzoncillo. Es el único mérito que ha tenido la peli. Y untados en aceite, misteriosamente. Sí. Sí. En el Blu-ray se nota bastante el aceite. Con zoom y a cámara lenta, rollo lo vigilante de la playa. Oye, que es verdad, no había pensado. Y luego también comentar, hombre, que nuestros oyentes, si nos quieren comentar alguno más, pues que no se corten y que lo pongan por Facebook o por Twitter o por Google Plus o por mail. Pero que lo pongan. dosfrikisyunmurciano@gmail.com. Yeah. Y en nuestro Twitter, ¿qué es, José? @2f1m. Vale, pensaba que ibas a decir otro. Otro Twitter concretamente. No voy a decir nada más. ¿Verdad? Tomas falsas. Sí. Son más falsas que algún día se oirán. Y bueno, si no, también ya sabéis que nos podéis escribir en pues a dosfrikisyunmurciano@gmail.com, en nuestra página de Facebook, en nuestra página de Google Plus o por Twitter. Y ya sabéis, si queréis comentar algo más, queridos compañeros míos, nada, darle este la gracia, gran programa. Darle las gracias a la gente que ha participado tanto por Facebook, por Twitter, como por el email en lo de Hulk. Que agradecemos y que nos pueden sugerir cosas de las que quieren que hablemos, lo que sea, pues, en fin, que es un placer hacer el podcast. Sí, cosas a mejorar, cosas que os han gustado, cosas que no, lo que queráis. Y nada más, ¿queréis comentar algo más? No. Pues nada, pues nos escuchamos en unos cuantos días. Hasta luego. Adiós. Chao.